Hola a todos, bienvenidos un día más a Entrevistas con Seso, el programa donde charlamos con las mentes más brillantes de este siglo XVIII. Hoy tenemos el honor y el gran privilegio de contar con el rey de España, don Juan Carlos I, con el que charlaremos de temas de actualidad y muchísimo más. Don Juan Carlos, empezamos directamente con las preguntas. ¿Cuál es para usted su mayor virtud? Muy trabajador. ¿Perdón? Es que no he escuchado bien. Muy trabajador. Ya decían que usted es una persona muy bromista. ¿Qué es lo que más le gusta de ser rey? La falta de trabajo. Así está mejor. Vayamos ahora a la actualidad de España. ¿Qué opina de que Justin Bieber se quiera venir a instalar en Madrid? Eso hace que los jóvenes tengan que salir fuera de España. Hay ciertos rumores, que nuestra audiencia seguro conoce, que dicen que Justin es en realidad su hijo bastardo. Como hijo, yo te digo, es una bendición del cielo, es una persona encantadora. Vaya, nuestro público y el programa agradecemos la confesión, ya que estamos. ¿Nos podría decir quién es la madre? Yo sé que tú me lo preguntas de esa forma, yo te digo que con toda sinceridad no me gusta hablar de mí mismo. Entiendo. Don Juan, en confianza, ¿le puedo llamar Juancar? ¿Cuál es su mayor miedo en la vida? Trabajar. Su hija Cristina está en boca de todos por la posible imputación, en el caso Noos. ¿Qué es lo peor que le podría pasar? Trabajar. Por desgracia se nos acaba el tiempo. Vayamos a las preguntas finales. ¿Es cierto que está completamente enganchado al consultorio mágico de Sandro Rey? Y me ayuda muchas veces, le pregunto cosas. Y para terminar, usted siempre ha tenido una gran fama de conquistador de mujeres. No estaba mal decirlo, de presumir, pero presumo de hijo. ¿Y con la reina cómo son las relaciones íntimas? Nos duele mucho, y a mí me duele muchísimo, muchísimo. Y con esto ponemos fin a la entrevista. Si quiere usted decir alguna frase o alguna idea final. Españoles. Y con vosotros tengo una cita en el próximo programa. Tendremos a Nacho Vidal, con el que charlaremos de la física cuántica aplicada a los vibradores. Ha sido un placer, soy Jordi del Rincón de Giorgio, y esto es Entrevistas con Seso. Nos vemos.